Muy buenas. Y una calurosa bienvenida a todos los miembros del grupo de Telegram ChatGPT IA Edu. Hoy nos vamos a meter de lleno en el torbellino de conversaciones de la última semana. Y, menudo torbellino. Uf, desde luego. Para que nos hagamos una idea del volumen, estamos hablando de 185 mensajes y 39 participantes dándole a la tecla sin parar. Una actividad frenética. La misión de hoy es casi arqueológica, diría yo. Totalmente. Desenterrar las joyas, las ideas más potentes y, bueno, los debates más interesantes para quienes no hayan podido seguir el ritmo diario. Exacto. Es como tener los apuntes de la clase sin haber ido a todas. Y la agenda está cargada, ¿eh? Sí. Vamos a analizar un estudio que pone cifras al uso real de la IA en las aulas, luego bajaremos a las trincheras para ver qué herramientas funcionan, cuáles nos vuelven locos y cómo solucionarlo, que es lo importante. Justo. Después levantaremos la vista para entender las jugadas estratégicas de las grandes empresas. Y terminaremos con una pregunta casi existencial sobre qué es esto que llamamos inteligencia. Un viaje completito, vamos. Desde un fallo técnico muy concreto que te puede arruinar una tarde, hasta la filosofía que guía estos modelos con los que interactuamos a diario. Se ha tocado todo el espectro. Pues vamos a ello. Empecemos por donde tiene que empezar todo. El aula. Salió a la luz un estudio sobre el uso de la IA en las escuelas de Croacia, y los datos que arrojaba, pues, generaron muchísima conversación. Muchísima. El primer titular es de los que impactan, ¿eh? El 94% de los docentes ya utiliza la IA. El 94%. Es que es prácticamente todo el mundo. A primera vista, suena a una adopción masiva, un éxito rotundo. Claro. Pero como casi siempre en este tema, el diablo está en los detalles. Porque justo después de ese 94% viene la otra cifra. La que lo matiza todo. Exacto. Un 86% de esos mismos docentes pide a gritos formación específica. No es una petición tímida, es una necesidad urgente. Claro, es una dicotomía brutal. Es un lo uso, pero no estoy muy seguro de estar usándolo bien. Y con los estudiantes pasaba algo parecido, ¿no? También había datos sobre ellos. Sí, y reflejan la misma ambigüedad. Un 59% de los alumnos la usa, que es más de la mitad, pero la confianza flaquea. Ya. Solo un tercio, el 33%, dice sentirse seguro de lo que hace. Y un 42% admite directamente que no está muy seguro de cómo funciona. Es una zona gris enorme. Totalmente. Un uso intuitivo, pero sin una base sólida. Entonces, la conclusión que se extrajo en el grupo no es que haya un rechazo a la tecnología, sino más bien lo contrario. No, para nada. Hay un entusiasmo generalizado, pero también una sensación de vértigo. Faltan mapas, guías, buenas prácticas. Lo fascinante de este estudio croata es que es un espejo perfecto de la situación global. La tecnología ha irrumpido en el sistema educativo como un caballo desbocado. Sí. Mucho más rápido que nuestra capacidad para desarrollar una estrategia pedagógica que le dé sentido. El reto ya no es la adopción, es la implementación con propósito. Y esto me lleva a una idea que surgió justo a raíz de esto. Un concepto que sonaba muy académico, pero que en el fondo es muy práctico. ¿Ah, sí? La pedagogía dialógica doble. La propuesta, si la entendí bien, es dejar de usar la IA como un oráculo que te da la respuesta y ya. Sino como un compañero de debate. Exactamente. La idea es usar la IA como un catalizador para el diálogo. Que un profesor y un alumno, o un grupo de alumnos, usen la herramienta no para encontrar la solución, sino para explorar el problema. Desde distintos ángulos. Justo. La IA genera una hipótesis, los alumnos la debaten, el profesor la matiza. Se convierte en un tercer interlocutor que enriquece la conversación en lugar de terminarla. Suena increíble. Pero, si es tan buena idea, ¿por qué no se está haciendo ya masivamente? Porque, como se apuntó rápidamente en el chat, es una propuesta teórica muy potente, pero con muy poca evidencia empírica todavía. Ah. Es más una visión de futuro, un norte al que aspirar, que una realidad tangible. Y mientras tanto, nos enfrentamos al riesgo opuesto. Un concepto que alguien mencionó y que a mí personalmente me dio un escalofrío. El work slope. Uf. Me encantó el término. Es terriblemente descriptivo. Es ese contenido generado por IA que es impecable en la forma, bien escrito, estructurado. Sin faltas de ortografía. Pero que es completamente hueco. Reorganiza información que ya existe sin aportar ni una sola idea original. Es el ruido bien peinado. Y lo preocupante es el círculo vicioso que puede generar. Esto se debatió con bastante alarma, ¿eh? Imagino. Imagina la escena. Un docente, agobiado, le pide a la IA que diseñe una tarea. Los alumnos, igual de agobiados, usan la IA para hacerla. Y el docente, para cerrar el círculo... Usa la IA para corregirla. Exacto. Es un circuito cerrado de mediocridad. Un diálogo entre máquinas en el que los humanos solo somos intermediarios. Es aterrador. ¿Y el grupo encontró alguna forma de romper ese bucle? ¿Cuál es el antídoto contra el workslop? Pues mira, la conclusión a la que se llegó es que la única salida es cambiar radicalmente nuestra forma de interactuar con la IA. O sea que la solución no es una nueva herramienta, sino... Una nueva mentalidad. Exacto. Es que todo conecta. El problema del workslop es la consecuencia directa de lo que veíamos en el estudio de Croacia. Claro. Si el 86% de los docentes siente que le falta formación, ¿qué podemos esperar? Pues que usen la herramienta de la forma más superficial posible. Pregunta y respuesta. Y eso es una fábrica de workslop. Es entender que el valor no está en la respuesta rápida. Ahí está. El valor está en la conversación profunda. En tratar a la IA no como un buscador, sino como un colaborador. Al que tienes que guiar. Y repreguntar y pedirle que justifique, que te dé alternativas. Cuando el humano lleva las riendas de una conversación larga, la IA deja de ser una máquina de refritos y se convierte en un amplificador del pensamiento. Esta idea de tener una conversación profunda me parece la transición perfecta porque nos lleva a una de las discusiones más prácticas de la semana. Ajá. ¿Con qué herramientas se tienen esas conversaciones? ¿El debate sobre si es mejor un GEM combinado con Notebook LM o un GPT personalizado fue intenso? Sí, fue el gran combate de pesos pesados de la semana. Y la conclusión del grupo fue muy matizada, ¿eh? No hubo un ganador absoluto. No. Para tareas muy específicas de consulta y análisis de documentos largos, artículos, informes, legislación, la combinación de GEM con Notebook LM parece ser muy superior. Es una pasada, ¿no? Es que tiene una capacidad asombrosa para bucear en cientos de páginas y extraer datos concretos sin alucinar. Pero no sirve para todo, ¿verdad? Recuerdo que varios usuarios apuntaban a sus limitaciones. Correcto. Cuando la tarea requiere un razonamiento más abstracto, o creatividad, o una redacción con estilo... Ahí gana ChatGPT. Ahí los GPTs personalizados de ChatGPT siguen teniendo una clara ventaja. Así que el consejo práctico que surgió no fue elegir uno, sino usar ambos en paralelo. La herramienta adecuada para el trabajo adecuada. Justo eso. Entendido. Pero usar estas herramientas no siempre es un camino de rosas. Hubo un comentario que fue casi una llamada de auxilio sobre un fallo técnico que parece bastante común. Sí, un problema crucial con la combinación de GEM y Notebook LM. Parece que hay un error conocido por el que, si editas un GEM que ya tienes enlazado a tus fuentes... Te la lía. Pues sí, puede perder la conexión con todas ellas de repente. Y te quedas con un GEM tonto que ya no sabe dónde buscar. ¡Qué desastre! Imagina que te pasa eso después de horas de trabajo. ¿Se encontró alguna solución? Afortunadamente sí. La inteligencia colectiva del grupo es fantástica para esto. La solución no es un arreglo técnico, es más bien un truco. A ver. Crear lo que llamaron un GEM maestro. Este es el original, que no se toca. Y si necesitas hacer cambios, creas una copia y experimentas con ella. Así, si la copia se rompe, siempre tienes el original a salvo. Es como el consejo de no editar nunca el negativo de una foto. Me parece un truco tan simple como genial. Totalmente. Pero no todos los problemas son bugs. A veces la frustración viene de la propia naturaleza de la IA. La anécdota de la receta de lentejas que compartió un usuario fue brillante para ilustrar esto. ¡Uf! Fue una metáfora perfecta. Recuerdo leerla y pensar, a mí me ha pasado exactamente eso. Cuéntala, porque es buenísima. Un usuario le pide a la IA una receta de lentejas con verduras, ¿vale? Vale. Y la IA se la da. Perfecta. Acto seguido, el propio modelo le sugiere. ¿Y si le añadimos un poco de puerro? Ah, la sugerencia proactiva. Claro. Y el usuario, pues, dice que sí. La receta se actualiza. A continuación, la IA insiste. ¿Qué tal un toque de chorizo? Venga. El usuario vuelve a aceptar. Y al final, cuando pide la receta definitiva... Habían desaparecido las lentejas. Se olvidó del ingrediente principal. Es como pedirle a un GPS que te lleve a la playa y que te acabe dejando en una montaña. Exacto. Ilustra perfectamente esa sensación de que la IA a veces pierde el hilo. Pero surgieron soluciones prácticas para evitar que se olvide de nuestras lentejas. Sí, se aportaron varias. Una muy sencilla es pedirle a la IA de vez en cuando que haga un resumen de lo que lleváis hablado. Para refrescarle la memoria. Justo. Otra técnica es incluir puntos de control en el prompt. Algo como, asegúrate de que en cada paso se mantienen los ingredientes originales. Es como darle anclajes. Vale. Y bueno, la conclusión más realista fue aceptar que los modelos tienen estas limitaciones, que para tareas complejas se necesita una ingeniería de prompts más sofisticada. No es magia, es dirigir la herramienta. Y antes de dejar el tema de herramientas, un par de apuntes rápidos que salieron. Se confirmó una limitación en algunas cuentas educativas de Andalucía que solo permite crear una infografía al día en Notebook LM. Y para imágenes de biología, la recomendación fue Gemini. Consejos muy directos al grano. Estos pequeños detalles marcan la diferencia. Totalmente. Pero bueno, estos detalles y estos fallos son solo la punta del iceberg. Son el reflejo de una batalla mucho más grande entre las empresas que las crean. Y el grupo estuvo muy atento a esos movimientos, ¿eh? Sí, sobre todo a raíz de la Feria Educativa BED 2026. Hubo un movimiento que llamó mucho la atención. Khan Academy. Exacto. Khan Academy, que siempre había sido uno de los grandes aliados de OpenAI, de repente anuncia una asociación con Google. Es una ficha de dominó muy importante que cae. Y no fue lo único de Google que generó debate. Su lanzamiento de Google Workspace Studio para educación fue como mínimo confuso. Sí, mucho. Se anunciaba para todos, pero las cuentas educativas se encontraban con un muro que las redirigía a planes de empresa. Mientras Google parece tropezar un poco con la comunicación, un miembro del grupo señaló que su competidor, OpenAI, está jugando sus cartas de forma muy inteligente. Con las licencias gratuitas para educación, sí. Al principio parece un acto de generosidad, pero hay algo más, ¿no? Hay mucho más. Es una jugada estratégica a largo plazo de manual. Al ofrecer ChatGPT Edu gratis, lo que están haciendo es crear una dependencia. Claro. Una vez que un centro integra una herramienta, forma a sus docentes y los alumnos se acostumbran, el coste de cambiar a un competidor como Claude o Gemini se vuelve altísimo. No en dinero, sino en tiempo y formación. Están construyendo una base de usuarios cautiva. Exactamente. Están sembrando hoy para cosechar mañana. Y esta reflexión nos lleva al debate más filosófico de la semana. Provocado por Anthropic. Justo. La publicación de la Constitución de Claude suena a algo de ciencia ficción. ¿Qué es exactamente? En esencia, es el prompt maestro, que guía todo el comportamiento de su IA. Pero lo revolucionario, según ellos, es que no es una simple lista de prohibiciones. En plan, no generes contenido violento. Eso es. Intentaron basarla en principios y valores éticos, como la Declaración de Derechos Humanos, para que la IA entienda el porqué de sus límites, no solo el qué. Y como era de esperar, esto partió al grupo en dos. Completamente. Por un lado estaban los que lo vieron como un ejercicio de transparencia brutal y muy positivo. Vale. Su argumento era que si le das contexto y objetivos a la IA, el porqué mejora enormemente los resultados. Es una forma más sofisticada de alinearla con valores humanos. Suena lógico. ¿Y la postura contraria? La de los escépticos. Para ellos, todo esto no es más que una campaña de marketing brillante que antropomorfiza peligrosamente a la IA. O sea que la presentan como si fuera un ser con conciencia y valores. Exacto. Y el peligro, según esta visión, es que es engañoso. Desvía la atención de la verdad. La responsabilidad final nunca es del modelo, sino de la empresa que lo diseña y de la persona que lo utiliza. Es un debate fascinante, sí. Y, de hecho, esta discusión sobre si una IA puede tener una constitución llevó a la pregunta definitiva. La gran pregunta. ¿Qué demonios significa inteligencia en este nuevo contexto? Esa es la pregunta que subyace a todo lo que hemos hablado. Entonces, si intentamos ponerle un lazo a todo esto, ¿qué nos llevamos de esta semana? Ha sido un viaje desde lo más concreto, el truco del gen maestro, hasta lo filosófico. Si tuviera que destilarlo en tres grandes conclusiones, serían estas. A ver. La primera, la adopción de la IA en educación es ya un hecho masivo, pero es una adopción frágil. Sin una inversión seria en formación, corremos el riesgo de quedarnos en un uso muy superficial. Y peligroso, si nos lleva al York's Law. Totalmente de acuerdo. ¿La segunda? La segunda es que la calidad del resultado es directamente proporcional a la calidad de la interacción. Esto hay que repetirlo sin cesar. No es magia. Me gusta esa idea. No es una herramienta que piensa por nosotros, sino una que nos obliga a pensar mejor cómo preguntamos. Justo. ¿Y la tercera? La tercera es que no podemos ser ingenuos. Las estrategias de las grandes tecnológicas están moldeando el futuro del ecosistema educativo a una velocidad de vértigo. Es vital estar informados y ser conscientes de estas dinámicas de poder. Tres conclusiones muy potentes. Y para terminar, quiero dejar en el aire una última reflexión que lanzó un miembro del grupo y que me dejó pensando. Sugirió que el mayor error de marketing de la historia fue llamar a esta tecnología inteligencia artificial. Es una idea provocadora, pero tiene mucho sentido, ¿eh? Sí, porque genera una confusión y unas expectativas totalmente irreales. Y eso nos deja con una pregunta para darle una vuelta. Si hoy, con todo lo que sabemos de cómo funciona, de sus fallos como el de las lentejas y de sus capacidades asombrosas, tuviéramos la oportunidad de rebautizarla, ¿cómo la llamaríamos? Buena pregunta. ¿Computación aplicada? ¿Sintaxis colaborativa? ¿Quizás acelerador de tareas cognitivas? Ahí queda el reto.